sería productivo para nuestra vida diaria que le demos a las cosas y a las personas con sus reacciones su justa medida. Eso nos permitirá resolver las cuestiones cotidianas como trámites posibles de sacar adelante. Lo exterior deberá estar acompañado de una actitud interior que nos permita evitar tragedias imaginarias en base a los pensamientos que vamos generando nosotros mismos, llevando todo a una desmesura que no tiene relación con la realidad. Es cierto que hay personas que tienen una tendencia más destacada a exagerar y crear un mundo interior desmedido que lo lleva a la inquietud personal, que luego la extienden en sus conversaciones y acciones. Hace unos años leí un cuento del padre benedictino Mamerto Menapache que tiene relación con estas situaciones que todos solemos vivir en algún momento de una u otra forma. Se llama Las Tres Pipas y dice: una vez el miembro de una tribu se presentó furioso ante su jefe para informarle que estaba decidido a tomar venganza de un enemigo que lo había ofendido gravemente. Le dijo al jefe: quiero ir inmediatamente y matarlo sin piedad. El anciano jefe lo escuchó atentamente, luego le propuso: ve y haz lo que tienes pensado, pero antes de hacerlo, llena tu pipa con tabaco y fúmala con calma al pie del árbol sagrado del pueblo. El hombre cargó su pipa y fue a sentarse bajo la copa del gran árbol. Tardó una hora en terminar la pipa. Luego sacudió las cenizas y decidió volver a hablar con el jefe. Lo he pensado mejor. Creo que resulta excesivo matar a mi enemigo, pero sí le daré una paliza memorable para que nunca se olvide de su ofensa. Nuevamente, el anciano lo escuchó y aprobó su decisión, pero le sugirió que, dado que había cambiado de parecer, llenara otra vez la pipa y fuera a fumarla al mismo lugar. El hombre cumplió su encargo y gastó otra hora meditando. Después regresó a donde estaba el cacique y le dijo: considero desmedido castigar físicamente a mi enemigo, pero iré a echarle en cara su mala acción y le haré pasar vergüenza delante de todos. Como siempre, fue escuchado con bondad por el anciano, quien volvió a sugerirle que repitiera su meditación como lo había hecho las veces anteriores. El hombre, medio molesto, pero ya mucho más sereno, se dirigió al árbol centenario y allí, sentado, fue convirtiendo en humo su tabaco y su bronca. Cuando terminó, volvió al jefe y le dijo: pensándolo mejor, veo que la cosa no es para tanto. Iré donde me espera mi agresor para darle un abrazo. Así recuperaré un amigo que seguramente se arrepentirá de lo que ha hecho. El jefe le regaló 2 cargas de tabaco para que fueran a fumar juntos al pie del árbol, diciéndole: eso es precisamente lo que tenía que pedirte. Pero no podía decírtelo yo. Era necesario darte tiempo para que lo descubrieras tú mismo. Ahí termina el cuento, en donde vemos que no había que exagerar tanto con la conducta de aquel que no se comportó bien. Por eso es tan conveniente pensar con mayor objetividad las conductas ajenas y aprender a relativizar, evitando absolutizar mentalmente algo que proviene de problemas particulares de la otra persona o cuestiones que no tienen que convertirnos a nosotros en el centro del universo, como si fuéramos los únicos perjudicados y no mereciéramos que nos traten de ese modo. Después de todo, también hay que aceptar que nunca seremos queridos y valorados por todos, pero tampoco es cuestión de que nos hagamos tanto problema por eso, porque la vida continúa como un río que fluye y sigue su camino. Pensemos que depende de nosotros la actitud que elijamos, porque el picaporte de la puerta de la libertad está del lado de adentro. Sepamos autoexaminarnos cuando nos pongamos demasiado tensos y comencemos a tomar con mesura esas cosas que a veces nos llevan a exagerar la realidad. Y digámonos, ya estoy otra vez sobredimensionando las cosas. Estoy haciendo un drama trágico y tremendo de lo que es apenas un problema pasajero. Intentaré aprender a tomar lo que sucede en sus debidas proporciones y a no hacer de un ratón un tigre tremendo. Cuando dialogamos internamente con nuestros puntos de vista alarmistas, podemos desarmar imaginaciones pesimistas como aquel que fumaba las pipas del cuento. Muchas veces tenemos que hacer zapping, como cuando cambiamos rápido el canal del televisor desde el control remoto. En este caso sería cambiar nuestra mirada interior, dejando la imaginación irreal, obnubilada, exagerada, por otra más objetiva y serena, que nos permita ser más benevolente con nosotros mismos y no castigarnos tanto con esas visiones internas tan dañinas que lamentablemente nos quitan la paz. Después de todo, los otros siguen su camino y cada uno suele estar muy ocupado en sus propias cuestiones. Sepamos reírnos de nosotros mismos cuando se nos ocurran tonterías que no tienen nada que ver con la verdadera intuición. Hoy tomemos la determinación de que la próxima vez que nos sintamos angustiados por la mirada interior de la realidad, recordemos que la vida no es una emergencia, ni un drama, ni una tragedia, sino un camino lleno de pequeñas dificultades que se podrán superar o aceptar poco a poco, perdonando, buscando las soluciones justas, sumergiéndonos en el aquí y ahora con amor, y que cada dificultad nos ayude a lograr un aumento de nuestra fortaleza espiritual. Los saludo cordialmente y les deseo que los bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.